Hola a todos, esto es el octavo audio dedicado al curso de filosofía para secundaria obligatoria. En esta ocasión vamos a hablar de lo que se llama el paso del mito al logos. O dicho de otra manera, ¿cómo salimos del pensamiento mágico, mítico y religioso y llegamos al pensamiento racional, lógico y crítico? Eso que hemos venido a llamar filosofía. Para situarnos geográficamente, nos vamos a ir a la ciudad de Mileto, que actualmente está en la costa de Turquía, pero que en la antigua Grecia fue una colonia de Grecia. Lo que se suele decir es que Mileto era una ciudad en la que había mucho comercio. Allí llegaba gente de Fenicia, llegaba gente del Valle del Nilo, de Egipto, llegaba gente de Mesopotamia. Es decir, que allí se juntaba todo tipo de culturas, y cuando se juntan culturas, no solamente se juntan culturas, sino que se intercambian las cosas culturales. Es decir, que si yo voy a comerciar con salazones de pescado, tal vez me lleve algunos jarrones de barro, aprenda algún nuevo idioma y conozca las costumbres y las creencias de culturas que son muy diferentes de la mía. Y de esa manera pueda llegar a pensar que mi cultura y mi manera de ver el mundo no es la única posibilidad que existe para comprender el mundo, sino que tal vez haya otras formas de ver el mundo que sean más ajustadas o mejores que mi forma de ver el mundo. Es evidente que para comerciar y hacer intercambios hay que llegar a algún tipo de acuerdo que sea, digamos, justo entre lo que doy y lo que recibo, y eso obliga a fijar la inteligencia en la apreciación de las cosas y su valor. Si yo quiero cambiar unos salazones de pescado por unas jarras, tendré que llegar a un acuerdo sobre cuántas jarras vale una cantidad de pescado en salazón. Eso me obligará a discutir y a regatear, a llegar a un acuerdo, y llegado a ese acuerdo se podrá producir el intercambio. Este medir y comparar unas cosas con otras va a dar lugar a lo que llamamos proporciones, es decir, lo que llaman en latín las ratio, que podemos traducir por las razones. Bien, ya estamos en la ciudad de Mileto y ahí vamos a conocer a un filósofo que dicen que fue el que inauguró la filosofía. Este filósofo se llama Tales de Mileto. Tales de Mileto fue uno de los siete sabios de la antigua Grecia. ¿Y qué sabemos de Tales de Mileto? Bueno, pues pocas cosas, pero por ejemplo, Hans Blumenberg ha escrito un libro titulado La risa de la muchacha Tracia, donde nos cuenta una anécdota que tiene su origen en la actividad que realizaba Tales de Mileto. La historia consiste en lo siguiente: Tales de Mileto, observando las estrellas del cielo de noche, porque él se dedicaba en gran parte a la matemática y a la astronomía, llegó a caer en un pozo porque, contemplando las cosas del cielo, no vio lo que había en la tierra. Cerca pasaba una muchacha tracia que, al verlo en el suelo dentro del pozo, empezó a reírse y le dijo más o menos que cómo quería averiguar las cosas del cielo si era incapaz de ver lo que tenía delante de sus pies. Es decir, que si te dedicas a la filosofía, lo más normal es que acabes cayendo en un pozo y que la gente se ría de ti. Pero eso no nos importa mucho porque hay risas que tienen su base en la ignorancia y son risas bastante ridículas. De Tales de Mileto nos han llegado dos frases. Una dice: todo es agua. Y la otra frase dice: todo está lleno de dioses. Estas dos frases nos van a servir para entender lo que es pasar del mito al logos, de una explicación basada en dioses, en fuerzas, en seres extraños y sobrenaturales, a una explicación basada en observaciones de cosas que son naturales, que están a la vista y forman parte de la naturaleza. Vamos a pensar qué quiso decir Tales de Mileto con la frase: todo está lleno de dioses. La frase puede estar pronunciada en tono de fastidio, en el sentido de que todo está lleno de dioses, es decir, hay demasiados dioses y no sirven para mucho. O, ¿cómo puede haber tantos dioses? ¿Cómo puede ser que haya tantos seres sobrenaturales y tan poderosos? Y el problema no es que existan todos esos dioses, sino que todos esos dioses nos exigen algún tipo de obligación. Esas obligaciones ocupan nuestro tiempo. Por ejemplo, hacer sacrificios a los dioses. Imaginemos que somos Tales de Mileto y vamos andando por la vía sacra de la ciudad de Tales, es decir, por un camino rodeado de estatuas de dioses que lleva a templos a los dioses donde los griegos ofrecen sus sacrificios, es decir, les llevan sus cabras, sus ovejas, les llevan su pan, su trigo, y allí los sacrifican, es decir, los matan y los queman. En la actualidad sería como ir a un centro comercial. Entrar en cada una de las tiendas y gastarnos unos 20 euros. Evidentemente, acabaríamos sin un duro. En la visión mítico-religiosa, el hecho de hacer sacrificios a los dioses no es una cuestión sencilla. Es decir, si yo tengo 3 cabras y me dicen los dioses que tengo que sacrificarles una cabra, tengo que llevar una de las cabras y matarla. Me quedan 2 cabras. El problema es que las cabras son mías y en el sacrificio estoy renunciando a una de mis cabras para entregarla a unos seres que me han exigido ese sacrificio, pero que yo no sé qué van a hacer con ese sacrificio. La cuestión es que me quedo sin la cabra, y no solamente sin la cabra, sino que me quedo también sin la posible lana de esa cabra, sin la posible carne de esa cabra y sin la leche con la que puedo hacer queso. Es decir, que el sacrificio es una pérdida económica bastante importante para mí. ¿A cambio de qué? Bien, Tales de Mileto vería toda esta actividad y diría: ¿pero dónde va toda esta gente a sacrificar lo que le pertenece y lo que les ha costado tanto? ¿Y cuál es el destino de todos esos sacrificios? ¿Para qué sirven? Y diría: todo está lleno de dioses, en un tono bastante diferente al que pensamos. Es decir, que diría: no tiene sentido que haya tantos dioses, que haya tantos sacrificios y que estemos perdiendo nuestro tiempo en estas cosas. En definitiva, ante la incapacidad de comprender racionalmente toda esa actividad mágico-religiosa llena de sacrificios y de pérdidas, diría: ¿nos hemos vuelto locos? ¿Está todo lleno de dioses? Bueno, no sé si habéis entendido lo que quiero decir. Vamos ahora con la siguiente frase, que dice que todo es agua. Evidentemente, yo he visto estatuas de dioses, pero a los dioses no los he visto. En cambio, un día de lluvia he salido a la calle y me he mojado. He ido a ver el mar y me he bañado. Es decir, que conozco lo que es el agua, la he tenido en las manos y me he bañado en ella. Incluso la utilizo para beber a diario porque resulta que gran parte de mi cuerpo está compuesto de agua. Los de ciencias naturales nos dicen que el agua es fundamental para la vida. De hecho, una de las cosas que se busca en los planetas exteriores a nuestro sistema solar es la presencia de agua para poder determinar si es posible la vida allí o no. La cuestión es que todo es agua es una frase que me dice que todo es agua, así de sencillo. Yo soy agua, la lámpara de mi habitación es agua, ese edificio que hay en el exterior es agua, mis zapatos son agua, el reloj despertador es agua, mi perro es agua, la guitarra es agua, todo es agua, no podemos escapar del agua. Y podemos decir, pero eso es una tontería, igual que lo de los dioses. Pues sí, es posible que sea una tontería, pero a diferencia de los dioses, que todo sea agua, no lleva aparejado que yo tenga que hacer sacrificios, que yo tenga que creer en un montón de cosas que no veo, que no experimento, que todo es agua, evidentemente no todo es agua, ¿de acuerdo? Pero que todo esté lleno de dioses es menos evidente que todo sea agua, y tiene que haber una razón para ello. El agua, por ejemplo, no es solamente el líquido que vemos, sino que también sabemos que se evapora y aparece en forma de nubes y además luego cae en forma de lluvia. Sobre la lluvia ya hemos hablado y no vamos a insistir. Pero hay un estado del agua que es muy interesante y es cuando se hace sólido, es decir, en forma de hielo. No sé si habréis visto algunas veces esas noticias en las que en los países nórdicos o en Rusia hacen grandes exposiciones de animales, de cosas talladas en hielo. Es decir, que el hielo es una materia con la que podemos construir, por ejemplo, iglús, si fuésemos esquimales. Como veis, que todo sea agua, se puede razonar de alguna manera. Tales de Mileto podría haber llegado a pensar que las cosas que vemos y que parece que no tienen nada en común, tienen en común estar hecho de una materia que él llama agua, y que podría ser el agua, en forma de hielo, lo que es cada una de las cosas. Cuando las cosas desaparecen, pues es como un cubo de hielo que se evapora por el sol. Es esta capacidad del agua de transformarse en diferentes estados lo que tal vez podría haber llevado a Tales de Mileto a pensar que en el fondo todo lo que vemos es agua, un elemento natural que estaría presente en todas las cosas que podemos ver y experimentar en el mundo con nuestros sentidos y que razonando podemos llegar a encajar lógicamente esa posibilidad. Comparemos ahora la frase "todo está lleno de dioses", con todo lo que significa, y "todo es agua". Es evidente que "todo es agua" es una frase que se parece más a algo científico que la frase "todo está lleno de dioses", que está más emparejado con la idea de la magia, de la mitología y de la religión. Es decir, que a pesar de todo, parece que sea más razonable que todo sea agua a que todo esté lleno de dioses. Pues este cambio de pensamiento es lo que es el paso del mito al logos. Cuando yo pienso que todo es agua, los dioses desaparecen de mi mundo, desaparecen de mi punto de vista. Y con ello desaparecen las prácticas de los sacrificios. Y con eso aparece mi inteligencia que empieza a pensar cómo es el mundo y qué relación tienen todas las cosas entre ellas, sin tener que suponer que existen fuerzas misteriosas y mágicas en el mundo. Empiezo a comprender el mundo de una manera natural en lugar de comprenderlo de una manera sobrenatural. Esta es la diferencia entre, por ejemplo, levantarte de noche para ir al cuarto de baño y pensar que puede haber un monstruo, algo sobrenatural, al acecho, o pensar simplemente que, bueno, que voy al cuarto de baño y que siempre hay cosas que son normales y que no puede aparecer algo que no sea no natural. En todo esto lo que ha desaparecido es el miedo irracional, claro está. Bien, no sé si habréis entendido estas dos frases y lo que es pasar de una manera de pensar y comprender el mundo y comportarse en el mundo a otra, pasar de el mito al logos. De todos modos, aunque no todo sea agua, un siglo y pico después apareció otro pensador que se llamaba Demócrito. Demócrito pensó que en realidad toda la realidad no es más que lo que llamamos átomos y vacío. Eso lo explican los de física en la asignatura de al lado. Pues bien, el pensamiento de Demócrito de que en realidad todo lo que existe es átomos y vacío parece ser que ha triunfado desde hace un par de siglos, pero cuando él lo dijo realmente nadie le hizo caso. ¿Por qué? Pues porque al eliminar los dioses de la perspectiva de las formas de vida, lo que se ponía en cuestión era la forma de vida de la sociedad en su conjunto. Y eso es muy molesto para la gente que tiene mucho poder y quiere mantenerse en ese poder. Es importante para los poderosos que haya cierto tipo de ideas que hagan que el orden en el que estamos en la sociedad sea inamovible y esté asegurado por los dioses, por fuerzas sobrenaturales. Supongo que habréis estudiado algo de química, habréis estudiado la tabla periódica, es decir, la tabla de los elementos, y el profesor os habrá enseñado que los elementos se distinguen unos de otros por el número de protones que tienen en el núcleo del elemento en cuestión. Pues bien, esa es más o menos una idea parecida a la que tenía Demócrito. Es una pena que nadie le hiciese caso. Una vez pasamos del mito al logos, el logos sigue actuando. La pregunta por qué y la búsqueda de razones sigue buscando mejores razones y más ajustadas y más lógicas. Y entonces se produce la crítica de unas teorías por otras y la aparición de nuevas teorías que explican mejor la realidad que las anteriores. Pero lo que está claro es que estas teorías tienen que estar conectadas con las experiencias que tenemos y con los elementos que vemos en la naturaleza. Bien, la filosofía con el paso del tiempo se fue especializando y de ella se fueron separando elementos cada vez más precisos y más empíricos, es decir, los conocimientos se fueron separando entre conocimientos conceptuales y conocimientos más experimentales. Eso dio lugar a lo que actualmente llamamos la ciencia. Pero tanto la ciencia como la filosofía son actividades racionales que se basan de algún modo en la experiencia, pero que difieren en el método. Total, que Tales de Mileto fue el primer filósofo que dio el paso del mito al logos. Se dio cuenta de que todo estaba lleno de dioses y que eso no servía para explicar nada, y que tal vez observando a nuestro alrededor y pensando con detenimiento podemos llegar a desocultar el secreto de la realidad. Y un primer descubrimiento podría ser que en el fondo todas las cosas que vemos son agua, y al ser agua desaparece de nuestro mundo todo aquello que es sobrenatural y que tanto miedo nos causa, incluso terror. Y bien, creo que esto es todo lo que podría decir sobre el paso del mito al logos explicado para un curso de filosofía en educación secundaria obligatoria. Muchas gracias.